La gente común no suele opinar lo mismo. La gente común no lo hace. La gente común no lo haría. La gente común no hablaría así. La gente común no piensa eso. La gente común no parece estar de acuerdo. La gente común no quiere eso. La gente común no lo suele decir. La gente común no lo aprueba. La gente común no. Yo sí. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Si la locura es poder vivir las emociones a pleno, entonces este será un capítulo con poca cordura. Empieza otra vez La tierra detrás de mis ojos. La tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la Cada pueblo tiene sus locos y sus locas por las calles, siendo parte de esa urbanidad, de lo cotidiano, ¿no? Al nuestro lo veíamos entrar en los bares pidiendo que pongan el sorteo de la quiniela, aunque nunca jugaba. Le decíamos Caracol. Ahora que pienso, nunca supe el nombre, creo. Pero bueno, el loco Caracol, Caracol. Y mira, sería por eso nomás que andaba con su casa a cuestas, la riñonera, la camiseta de River, la radio en la mano. Entraba a los bares del centro y pedía un té. Y después otro y otro, hasta que llegara alguien que pague la mesa o, claro, que la compartiera con él. Y así, de bar en bar, de té en té, con la complicidad del dueño del boliche que sea. Una vez, sentado en el bar de la calle principal, echado para atrás en la silla de lona, exageradamente echado para atrás, con las piernas cruzadas y las manos detrás de la nuca, le comentó al mozo: mírame, tejerina, así como me ves sin nada, me voy unos días a Punta del Este. Claro, era el 90 y pico, y como él escuchaba todas las conversaciones, se enteraba de los lugares de veraneo de los señores de la mesa de al lado, y le comentó eso al mozo tejerina para hacerlo renegar un poco a los otros nomás. Y ese era Caracol, el que te recibía con esa risa incompleta de dientes, su cara negra, sus rulos chiquitos, su silbido en la calle, hasta que no lo vimos más en la calle. De un día para el otro, no nos cruzamos más con el loco caracol, ni en los bares, ni en las esquinas, ni en la plaza. Algunos dicen que lo encerraron. Y es verdad que vivimos en tiempos de control poblacional, selectivo, discriminatorio. Él era negro, para colmo. Pero también es cierto que desde hace mucho tiempo, todo lo que pueda representar una potencial amenaza social, una peligrosidad, tiene que ser encerrado. Y ayer fue que nos acordamos de Caracol una vez más, cuando escuchamos una charla de Alan Robinson, un tipo de Bahía Blanca que vive actuando como un loco. Los normales lo diagnosticaron, lo excluyeron, lo depositaron y lo doparon. Con la escritura y el teatro, Alan quería abrir y lo encerraron. Así cuenta su historia acá y en todos lados, su historia, que es la de muchos y muchas, mientras en la libreta del fiado de otro encerrado todavía hay un test sin pagar. Yo tenía 16 años. Estudiaba, salía con amigos, escribía y hacía teatro. No me gustaba el colegio al que iba. Era muy grande y muy frío. Tenía 1822 estudiantes y mármol por todos lados. Una mañana se me ocurrió salir del aula sin permiso. Estaba muy angustiado porque la noche anterior la chica que me gustaba mucho me había rebotado. Me fui al baño y los preceptores empezaron a buscarme. Mientras caminaba por los pasillos, veía en las carteleras mensajes. Empecé a sentirme extraño. Empecé a sentir que todo lo que veía se relacionaba conmigo. Veía mensajes y señales. Los preceptores empezaron a seguirme por todos los pasillos. Finalmente me corrieron, me agarraron, me tiraron al piso y llamaron a mi familia. Me llevaron a un hospital y a los 2 días me habían diagnosticado esquizofrenia, una enfermedad mental. Decidieron encerrarme en una clínica psiquiátrica. Pasé ahí 6 meses pidiendo que me dejaran salir. ¡No aguanto más! ¡No! ¡Ayúdenme! Los enfermeros me daban un montón de pastillas y no podía concentrarme para escribir. Me llevaron a una habitación de contención, muy chiquita, con un colchón de una plaza, un inodoro, una puerta de metal y no tenía ventanas. Eso para mí no fue un tratamiento. Eso fue una tortura. En mi literatura señalé al psiquiatra como un agente del sistema, como una de las fuerzas de seguridad que mantienen el orden impuesto. De esa forma, la sociedad convierte su propio miedo a lo desconocido en miedo para el paciente y para su familia. Lo que el sistema llama episodio psicótico, para mí, son otras formas de percibir la realidad. Lo que llaman crisis, brotes y episodios son formas de expresión que ponen en crisis todo lo que consideramos lo normal y tienen el poder de subvertir el orden establecido por la cordura. El problema es que esta sociedad no está preparada para incluir en la cultura a las conductas delirantes. Entonces lo que hace es excluirnos en manicomios

estamos junto a nuestro compañero Eber y a Martín Ottermin en el Borda, en el Hospital Psiquiátrico José Tiburcio Borda. Vinimos hasta acá para, bueno, hacer lo mismo de siempre, juntar historias. Acá están hablando las voces de hombres y mujeres que, como gran parte de la sociedad, padecen algún trastorno mental. Números que dicen: el 16% de la población argentina sufre trastornos de ansiedad. Después, abuso de alcohol, de sustancias, trastornos del ánimo, desórdenes depresivos. Mirá, Eber y Martín nos cuentan desde acá que en el país el 8,7% de las personas sufre depresión. Este 8,7% equivale a la cantidad de habitantes que tiene la capital federal. Y los números suenan gruesos, pero detrás de los números siempre las historias. Ileana, sus padres separados desde chica, con dos problemas complejos, uno de ira, el otro de alcoholismo, comenzó a sentirse mal en su infancia, pero nunca pudo poner en palabras lo que sentía. En su adolescencia le decían que quería llamar la atención. A sus 18 años pesaba 34 kilos y no podía salir a la calle hasta que llegaron los diagnósticos. También está Emanuel, que tocó fondo con un cóctel de pastillas y alcohol y terminó en una internación obligada. A los 15, cuando su vieja estaba jodida, tuvo que comenzar a trabajar y dejar de hacer cosas que cualquier adolescente haría. Janina cuenta que en la vida le costó mucho abrirse. A medida que crecían los síntomas, se sentía más sola. Sus padres buscaron ayuda, supo que iba a vivir toda la vida con un trastorno. Y detrás de cada trastorno, de cada persona usuaria de servicio de salud mental, una historia que determina. Nada es aislado hasta que aíslan. Encima lo hacen en lugares donde el Estado aparece solo como ente que abandona, que deposita, y encima de un abandono sistemático del Estado, de las políticas públicas, existe un ninguneo a la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental. Si tenés un tiempo, chusmeatela completa y vas a ver que las personas usuarias de servicios de salud mental están bien lejos de poder acceder a los derechos que se les garantiza en esa ley. Para que nos cuente esto y otras cosas más, para que nos meta responsablemente en el tema, hablamos con Víctor Rodríguez. Víctor es psicólogo forense y también integrante del equipo de salud mental del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Y también se van a meter las voces de los usuarios del Centro de Salud Mental Comunitaria Franco Basaglia, donde funciona el programa Gladiadores de la Sonrisa. De la locura al manicomio, de los nuevos dispositivos al contramanicomio. Probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. La libertad. Gusto de saberse libre, gozar de esa libertad. La libertad. Libertad. Pero hay que ver si podés defender la libertad. Los manicomios son instituciones que tienen siglos de existencia, fusionan, si se quiere, distintas figuras históricas, ¿no? Por un lado está tiene parte de su origen en esa institución del asilo, esas instituciones gestionadas por las organizaciones religiosas en las que se brindaba cobijo a personas que no podían ser alojadas en otros lugares, personas enfermas, personas bastante adultas mayores, ancianas, personas, niños. Después, a medida que fue evolucionando la ciencia, el conocimiento sobre el funcionamiento humano, se empezó a desarrollar la psiquiatría como una especialidad médica. Entonces estos asilos empezaron a tomar más la forma de hospitales. Y así, bueno, fueron transformándose los asilos en primera instancia, casas de alienados, en algún momento también llevó ese nombre, hacia hospitales psiquiátricos y neuropsiquiátricos. Manicomio es una palabra que antes se usaba formalmente, porque tiene su origen manía, por un lado, que era una forma de llamar a la locura, pero bueno, esa palabra empezó a a perder vigencia como palabra formal, pero de algún modo también las quienes trabajamos y nos posicionamos desde una perspectiva antimanicomial y contramanicomial la rescatamos, porque nos parece que nombra de un modo algo que excede al tema del hospital y la especialización del hospital, y da más cuenta de un lugar donde se cometen, en la que se cometen abusos y violencias contra las personas ahí internadas. Hay otros métodos que no tienen que ver con el encierro. Si alguien comete un delito, en vez de encerrarlo en una prisión, darle la posibilidad de trabajar, de reinsertarse en la sociedad. La posibilidad de que no sea el encierro. Como decía, en la legislación que regulan estos temas sigue prevalente cierta idea de peligrosidad, ¿no? De que esa internación, sobre todo cuando es involuntaria, cuando se hace aunque la persona no quiera, o sea, se le priva de su libertad, está justificada en que se está protegiendo a esa misma persona de hacerse daño y de hacerle daño a los demás. Entendemos la externación como un trabajo y un proceso integral que implica aspectos de salud, de la sostenibilidad de la salud, del tratamiento, de los cuidados que la persona necesite, pero también amerita mucho contenido de derechos sociales, ¿no? Derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la vivienda. Entendemos la externación como un proceso que debe ser el objetivo de una política pública que realmente pretenda y tenga el eje puesto en que las personas salgan de vivir en aislamiento, en segregación, en encierro y vuelvan a vivir en la comunidad. La libertad es un apreciado concepto y llevarlo en vida, en la práctica de la vida de cada uno, nos daría muchas satisfacciones. La mujer es la llave de la libertad. La libertad está en mí. También ha habido en el movimiento de salud mental algunos atravesamientos y cruces interesantes entre feminismo y manicomialización. También en el entendido que hay una relación histórica entre esa idea de cierta relación como particular entre la mujer y la locura, ¿no? A veces eso queda impregna hasta la cultura popular, en los sectores obviamente menos críticos y más machistas, ¿no? Pero esa idea de la mujer como que es potencialmente más probable que enloquezca, o la valoración del comportamiento de las mujeres, de su modo de reaccionar ante situaciones, de participar o de comprender unas situaciones como cuestiones más ligadas a la locura o más proclives y todo. Entonces sí ha habido ciertas lecturas desde el feminismo que toman a la psiquiatría como un ámbito más, a la psiquiatría y al psiquiátrico y a la política de encierro como un elemento más que da cuenta del armado patriarcal de control y de dominación sobre el cuerpo de las mujeres. Loca la pichuca, baila sola y alucina, pide a gritos hace día la milonga rosarina. Baila loca la milonga rosarina, y toda desnudada, media desorientada, se pinta la boca, pinta los cuatro vientos. Tiene un cigarro o una pintura de labio. Perdí los dientes, vivo en la calle. Nunca tuve obra social. Perdí los dientes, vivo en la calle. Nunca tuve obra social. Suélteme, yo sé que el 147. Me llegan al suipacha, yo no quiero las pastillas. No las quiero, no las quiero. No la quiero. Música. las tiras al aire. Las cosas privadas las tiras al aire. Las cosas privadas las tiras al aire. Pero también pasa que las paredes recluyen, pero no ahogan. Tal vez se pueda caminar de otro modo cierto encierro, ¿no? ¿O acaso siempre hay una rajadura y con el chiflete entra un poco de aire renovado? Corría el año 2000 y en el hospital Teodoro Álvarez, en el pabellón de psicopatología, existía un espacio de charla. Sí, entre pacientes, doctores, doctoras, tiraban un tema, escribían, leían, hablaban sobre eso. El amor, la soledad, el tiempo, la locura, claro, el caos. Pavadas de cosas charlaban, ¿no? Y lo transformador es que con esos textos después se editó una revista que se llamaba Teodoro el Viajante. Juan Pablo, Hacedor de la Tierra, y el amigo Edu Vidarreina se sumaron en un momento a ese tallercito para ir juntando aquellas charlas, las voces y lo que ellos y ellas tenían para decir. Y después de escuchar a Marcelo De Luca, ahora nomás, un paciente, tal vez te preguntes lo mismo que yo. Che, ¿a quién estamos encerrando? Cuando vos decís que estás ocupando el lugar de un otro, yo creo que para encontrar el sentido de la vida, primero hay que sacarse de encima el mandato del otro. ¿Entendés? Yo no estoy hablando, hablo de los padres, hablo de la sociedad, de la publicidad, hablo de todo eso. Educación. Crucificar a alguien y dejarlo 3 días morirse desangrado con un clavo en cada mano y otro en los pies. Quemar a alguien en una hoguera y dejar que sienta el calor más o menos hasta las pelotas. Guillotinar a alguien y dejar que segundos antes de morir vea el canasto donde va a caer su cabeza. Electrocutar a alguien con la silla eléctrica, la picana, etc. Asfixiar a alguien en la cámara de gas. Un pelotudo que le pega a la mujer porque la mujer no le convida cigarrillos. La Thatcher y Galtieri tomando café en una oficina mientras la gente se mata. Lo único que le faltaba era hacer el amor. Nerón, y que tengas buena suerte, que los leones te coman rápido. Calígula, que nombra cónsul al caballo. Pero eso es un chiste de no ser por un fair fucking, el puño en la cola, pero con un anillo de acero en la mano. Al fin de cuentas, yo soy un paciente psiquiátrico. La espermatogénesis, 100.000 espermatozoides en un centímetro cúbico de semen. O hablando en términos científicos, tener las pelotas llenas. Educación de Alfa Centauro de Saturno, porque en este planeta no puede educarme nadie. Marcelo De Luca, educación. ¿Por qué? ¿Por qué violencia? ¿Por qué? ¿Por qué violencia? ¿Por qué? No. Oh, oh, sé, amigo querido del alma, te pido que no adoptes la violencia que te corrompe, corrompe. Te lo digo yo, te lo digo yo, te lo digo yo, con todo mi amor. De salud mental, que es del 2010, pero que hoy casi no tiene aplicación, contempla las condiciones de vida de las personas y relaciona la salud con los derechos humanos. Por eso dice que una persona con padecimiento mental tiene derechos. Tiene derecho a ser atendido, atendida en un hospital general. Tiene derecho a recibir la alternativa terapéutica más conveniente, que limite menos sus derechos y libertades y que colabore para la integración familiar, laboral, comunitaria. Tiene derecho a ser acompañado o acompañada antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares. A tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades. Derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin su consentimiento. A que nunca consideren su padecimiento mental como un estado que no se puede modificar. A esto lo aprendimos en Rosario, el año pasado, cuando conocimos Caramelos Surtidos. Apagar los celulares para entrar a trabajar en la radio. Vamos a ponerlo en silencio. Estoy hablando yo, paso un carro. ¡Opa! ¿Cómo la pone la primavera? Con los papeles, tratar de no hacer ruido. Llevar los papeles a la vista. Fue cuando nos invitaron a participar de un encuentro de radio y salud mental. Sería en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, y allá fuimos nomás, después del convite de Vicky Durán Mancilla, gran escuchadora de este programa y parte del equipo de la red que le puso el cuerpo al encuentro y creó este espacio de participación. Así que nos recibió la Vicky, cantora de chamamé, de alma viajera, haciéndonos parte de esta linda juntadera. Ahí conocimos a esta banda radiofónica que se llaman Caramelos Surtidos. Ya te van a contar qué hacen en la radio, pero por ahora diremos cómo se empezó a llenar este frasco de Caramelos Surtidos. Año 2011, uno de los proyectos de extensión universitaria de la Universidad Nacional de Rosario empieza a buscar en la radio una herramienta de expresión para las personas usuarias de servicio de salud mental que participaban de una organización que se llama Casa del Paraná. Primero fue un taller de expresión, después se empezaron a grabar algunas cositas sobre diferentes temas, diferentes tópicos, hasta que en el año 2013, junto a la gente de El Puente Arte Salud, que es un dispositivo sustitutivo al manicomio que funciona en el Hospital Municipal Roque Sáenz Peña, se empieza a pensar la posibilidad de hacer un programa de radio, un magazine. Y como a la comunicación popular le caga de gusto esto de juntarse, la biblioteca Pocho Leprati y su FM La Hormiga comienza a emitir en vivo Caramelos Surtidos. Siempre con el trabajo de estudiantes o practicantes, de hombres y mujeres que entienden que la cosa va más allá de un medio en sí, ¿no? Que conocen las otras maneras de vivir y sobrevivir a las diferentes problemáticas de la salud, y que saben que la verdadera comunicación, la que va de alma a alma, es la que vale. Y las almas, como dijo un flaco alguna vez, repudian todo encierro. Caramelos Surtidos se cuentan así. Nos parecemos a los flacos de caramelo, que son distintos, pero al mismo tiempo son uno. Caramelo porque es algo que está en la boca de todos. Y somos distintos, por eso es surtido. Hay distintas clases de música, cada uno hace su tema. Tenemos un contenido diverso. Varios colores. Tenemos una buena idea. Distintos temas. Como una familia nos sentíamos nosotros. Grupo de armonía. Un grupo solidario, un grupo que cuando falta alguno nos hablamos por Facebook. Hacemos radio para sentirnos bien y para compartir momentos lindos. Divertirnos e informarnos de una forma distinta. Esta radio comunitaria es importantísima a nosotros, nos dio una oportunidad. Queremos llegar a toda la audiencia. Hay pocas radios que te brindan un espacio así. ¿Quiénes somos? ¿Qué pregunta? Somos Caramelos Surtidos. No, ahora sí podés hacer ruido porque esta parte se corta. No te preocupes. En la cartera de la dama. En el bolsillo del caballero. Y en tu radio. Siempre hay Caramelos Surtidos. Endulza tus oídos escuchando Caramelos Surtidos. Bueno, vamos con... ¿qué tema? Bueno, vamos, tema musical. ¿Qué significa para vos Caramelos Surtidos? Es un aire que realmente llena de alegrías, llena de felicidad, de armonía, ¿no es cierto?, de comprender de uno al otro, las comunicaciones sociales. Es muy bueno. Y une a la gente de distintos lugares también, hace un lazo. Somos una familia, Caramelos Surtidos. Bueno, Caramelos Surtidos para mí significa un lugar donde podemos expresarnos y hablar de las cosas que nos están interesando en este último tiempo. Y bueno, ¿y por qué? Me parece que es integrar e incluir a las personas que tenemos dificultades de salud. Y bueno, me parece una buena idea que estar haciendo radio de una manera eficiente y bueno, y bien. Y bueno, por eso me gusta el grupo que se formó. Sí, a todos les encanta Caramelos Surtidos. Yo lo he mandado por Facebook a distintas radios al interior y les re gusta. Me piden que le mande más grabación de Caramelos Surtidos. No somos famosos, Caramelos Surtidos somos famosos. En todos lados nos conocen nosotros. Se conocen en Corrientes, Córdoba, en Colombia nos conocen también. Sí, en México también. En México también. Caramelos Surtidos, ¿qué es? Bueno, tiene todo el gusto para saborear. Claramente es una expresión de sabores, la verdad es así, ¿no? Y está bueno. Caramelos Surtidos son mi vida, así que mi corazón siempre te dará en Caramelos Surtidos. Estamos escuchando ahora el guachito, los capos del chamamé, para el Agustín de Cavique, que está escuchando el chamamé ahí, para Nico, que está en los controles también. Así que, saludo a todos los provincianos que están escuchando. Seamos pocos los que, aunque podamos ver. Contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y va. Yo quiero hablar sobre un escrito que redacté sobre la soledad y empieza así. Personalmente opinamos que la soledad que perturba no es la de origen voluntario. Abundan los ejemplos. Se puede disfrutar de horas solitarias, contemplando un paisaje, meditando, poniendo en orden las propias ideas, en numerosas ocasiones aislándose de las preocupaciones existenciales, entreteniéndose con la lectura o simplemente escuchando música, concluyendo la siguiente afirmación: la soledad perjudicial es la no deseada, involuntaria, la que proviene del contexto externo, independiente de la propia voluntad, ajena al propio deseo. Tal vez el encierro es una coartada para que no nos hablen de temas que nos incomodan, que nos interpelan, ¿no? Porque están en todas las bocas, dicen, porque tienen diferentes colores y gustos, pero los une y las junta el dulzor con el que cuentan. Así son los caramelos surtidos. Somos 10 porque nos falta un jugador, dijo uno de ellos. Mirá vos, justo ahora que se contaban, bueno, somos caramelos porque estamos en boca de todo, me acordé de la frase de un interno del Hospital Borda, diciendo que para él la entrada del Borda es como una boca grande que te traga. Y tanto reinventan en caramelos surtidos que en lugar de una boca que traga, hay muchas bocas que saborean. Bueno, hablando de radio, de salud mental, la Colifata, la radio que transmite desde el Hospital Borda, obtuvo su licencia definitiva después de 28 años al aire. Casi 30 años la radio del Borda siendo madre de todas las experiencias que le buscaron otra forma a la cosa, a veces a pesar del abandono o los negocios del Estado. Hay otra manera, parece, ¿no? Y caramelos surtidos, acá estamos escuchando sus vocecitas, lo vuelve posible. Vicky Durán Mancilla, que nos arrimó las voces que dicen y cuentan, nos decía que la cosa fue creciendo con caramelos y que ya los encuentros no quedaban solo como una visita de diferentes grupos a caramelos surtidos, sino que se incorporaron varios espacios y esa integración les permite abrazar nuevas experiencias. Se sumaron los paseantes, que está en un centro de salud municipal, saludadores, que está en el Hospital Municipal Carrasco, la Radio Hospital Eva Perón también, junto a los y las de siempre, que nacieron esta red, o que se fueron sumando con el paso del tiempo de los talleres y de los programas. Pero vamos a seguir escuchando a la banda de Caramelos Surtidos. Ya contaron por qué se nombraron así y qué significa. Ahora, y para que podamos comprender semejante trabajo, nos van a contar cómo les cambió la vida. Nancy, Alejandra, Gustavo, Eduardo, Rodrigo, Damián, Miguel, Mariano, Nico, Andrés y Vicky. A ver qué dicen. Caramelos surtidos. El único programa de radio masticable. Bien. Seguimos acá en el programa, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a hablar que tenga que ver con un panorama bastante para discutir, ¿no es cierto? Así es. ¿Caramelos surtidos te cambió algo o vos sos el mismo Gusti que empezó Caramelos surtidos que el Gusti de hoy? Día a día me cambia el Caramelos surtidos. Claramente que me fortalece un montón, tanto mental como lo físico. Me ha cambiado bastante la forma de expresarme, ¿no es cierto? Me ha cambiado mucho porque antes era muy cerrado. Yo no me dejaba avanzar mucho porque tenía otro tipo de conocimiento acerca de la radio y no me parecía muy adecuado. ¿A vos te cambió Caramelos surtidos o sos la misma Nancy que antes? No, me cambió, porque antes era re tímido, nunca me iba a animar a hacer una entrevista, las cosas que hago ahora, que hago entrevistas, sigo a los políticos por todos lados. No, me cambió mucho. Y me encanta la radio. Es increíble todos los mensajes de Facebook que tengo después de estar acá en la radio. No, es verdad. Él no se puede estar sin que... Me ayuda a ayudar a otros a informarles cómo cuidarse en la salud, contarles cosas que a lo mejor no saben la gente. En su forma, mediante mi programa. Compartimos ese momento de, como dije antes, de alegría y de experiencias nuevas que nos abre, ¿no? A la vez, abrirme hacia las otras cosas que interesan a las personas y ayudándome personalmente a poder comunicar. Eso también es una puerta necesaria para nosotros y decir, bueno, también... Soy otra persona, gracias a ustedes que me escuchan y que me hacen el aguante de corazón. Estar ahí, estar compartiendo. La integración para los demás y para mí mismo formarme para más adelante. Te conocen en la calle y bueno, te preguntan y ellos me dicen que van a escuchar y eso me ayuda a seguir hacia adelante, ¿viste? Porque a la gente le interesa el trabajo, la labor y bueno, lo que uno está realizando acá. Y bueno, claramente me abre puertas diferentes, está bueno. A mí el Caramelo Surtido me ayudó a poder disfrutar lo que a mí me gusta, que es la cumbia y poder disfrutar y sacarme todo lo que hay dentro mío. Vine acá, sentirme libre y poder disfrutar junto a ustedes que me escuchan los viernes en Caramelos surtidos. Me siento bien. Para la auténtica Vicky, para la audiencia. Y aguante Caramelos surtidos, che. A bailar todo lo que comienza el sabor de los días viernes es Caramelos surtidos. Bailá para vos el sabor que baila Caramelo Surtido. Ya te prefiero fuera de foco, inalcanzable. Alegría. Alegría. Libertad. Mensajes. Humor. Muchas voces. Caramelos surtidos. Si no te gusta, te devolvemos el oído. Thank you. hacer. Sos tu propia ayuda. Ahora andar y vivir. Y nos vamos a quedar acá en Rosario, en la Siberia. Mientras en el laboratorio sonoro de la facultad están grabando algunas cosas, los caramelos surtidos, nos vinimos para afuera, para el fondo de la universidad. Desde acá se ve el ancho Paraná, se presienten los ruidos del puerto, el viento está para este lado, los pájaros también, y esto no deja de ser un afuera, ¿no? Qué finito resultó ser ese hilo entre lo cuerdo y la locura. Y qué tan afuera se puede estar si siempre hay un adentro, un encierro. Un encierro que, es verdad, fue mutando con el paso del tiempo, de los tratamientos, pero un encierro al fin. Lo que molesta no se tiene que ver. Paredones altos y acá no ha pasado nada. El Estado desobligándose y la comunidad mirando para otro lado, con cagazo de mirarse también. Sin embargo, hoy pudimos acercarnos a diferentes experiencias que muestran las otras maneras y nos corren un poco los prejuicios tan encarnados que tenemos. Las voces de este capítulo nos mostraron que los dispositivos contra manicomio funcionan. Y no significa cerrar instituciones, sino saber que se puede transformar el vínculo entre el profesional y la persona internada, que hay alternativas, derechos, información, lazos, contención y una vida. Una vida, muchas vidas, ni más ni menos, que entre tanto cemento y muro piden algo más parecido a un puente. Y lo tendimos en el programa de hoy, Ever Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Sioane, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Sofía Lovisek y Román Solsona. Y ya que hasta ahora nadie nos hizo entrar, nos quedamos acá afuera un ratito más.